sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. La gobernadora Bertone está aplicando el mismo ajuste en la provincia de Tierra del Fuego que el presidente Macri está aplicando en el Estado Nacional. Todo tiene un límite. El límite es que esta gente resuelva querer simplificar el conflicto, terminar el conflicto a partir de la violencia. Aquellos compañeros y compañeras que están acampando y que están cortando la ruta. Ya hay nieve, ya hay mucho frío. Ahora los compañeros y compañeras cada vez son más. 4010-7121, 4010-7158. Hablábamos de calor, de frío, mucho frío en la provincia de Tierra del Fuego. Ah, Tierra del Fuego. En el marco de lo que tiene que ver con un conflicto que lleva más de 70 días. Un conflicto que tiene muchísimas aristas y que fundamentalmente, una vez más, está repercutiendo sobre trabajadores y sobre trabajadoras, sobre jubilados. Para conversar un poco más sobre lo que está, para que nos ayuden a entender lo que ocurre en Tierra del Fuego, estamos ahora en comunicación telefónica con Darío Orellano. Él es dirigente de EAT Nacional, también de Unidad Popular, así que con él queremos conversar sobre lo que ocurre allí en la provincia. ¿Qué tal? Buen día, Darío, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo andás? Contanos un poco, y a nosotros y a la audiencia, ¿cuál es la situación actual que vive la provincia? Mirá, lo último que sucedió en la provincia fue un hecho histórico, que es una repetición de muchísimos hechos históricos. Vos bien planteaste 70 días, no fueron 70 días de un conflicto, sino 70 días de una organización como es la Unión de Gremios, porque lo conformamos así, con una idea mucho más política y mucho más sentida, que la conforman no solamente sindicatos, sino organizaciones sociales y también uniones de jubilados. Es una cuestión orgánica que tiene esa unión de gremios, que lleva 70 días acampando en las puertas, rodeando también la Casa de Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, en repudio a un paquete de leyes que de un día para otro la gobernadora, un día 9 de enero, un sábado, 5:30 de la mañana, en complicidad con la legislatura y también bajo cuerda de lo que hoy llamamos el Poder Judicial o la estructura judicial, han aprobado un paquete de leyes que afecta sensiblemente no solamente a los trabajadores estatales en su conjunto, sino también a la población fueguina. Un paquete de leyes que imponen la quita del 82%, que imponen un impuestazo automotor, un impuestazo inmobiliario, un ajuste y aumento en los porcentajes por el uso de tarjeta de débito, un recorte a las pensiones que recibían las personas discapacitadas, y lo que para nosotros sensiblemente fueron logros históricos que se consiguieron con la lucha, la quita del 82% móvil, algo que reclaman la totalidad de los jubilados a lo largo y ancho del país. Así que la verdad que fueron un paquete de leyes que fueron nefastas y que atentan directamente no solamente contra los estatales en su conjunto, sino con la población entera. Orellano, Federico Chechele te saluda. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien. A ver, hagamos un repaso para que se entienda. En las elecciones del año pasado asume Rosana Bertone, venía como gobernadora otra mujer, que era Fabiana Ríos, asume Rosana Bertone como parte de la primera línea del kirchnerismo, se autodefinía como dirigente de la Cámpora, cosa que ahora creo que está un poco más apartada, pero bien nucleada dentro de lo que es hoy el Partido Justicialista. De hecho, creo que está también en la lista de las nuevas autoridades que van a asumir quinto lugar como integrante del secretariado de la primera plana del PJ. Exactamente. Bueno, Rosana Bertone asume y de manera abrupta, casi, por eso la pregunta va dirigida es, o le da mucho el cuero para realizar todas estas medidas que vos recién relatabas tan claramente, o es una experta, digamos, ¿cuál es la sensación de lo que está sucediendo en Tierra del Fuego? Recordemos también que Tierra del Fuego es la provincia con menos cantidad de habitantes, son apenas 13 legisladores provinciales, que también eso, también vamos a aclararlo, esos 13 legisladores tampoco pueden andar mucho por las calles por todo este rechazo que tuvo la sociedad. Pero en síntesis, ¿a Rosana Bertone le da para poder hacer eso o hace dos meses que no puede gobernar? La verdad es, el planteo que vos hiciste, ella el conjunto de los habitantes de Tierra Fola votó dentro de un esquema del Frente para la Victoria, con una alianza de radicales K, que fueron el Forja, y con una alianza también de una militancia joven, que es la Cámpora, donde colocaron un intendente, que es Walter Woto, de la ciudad capital, que es Ushuaia. Ahora, la primer fractura que tuvo Roxana Bertone al enviar este paquete de leyes fue la renuncia del ministro de Trabajo. Para nosotros fue un hecho histórico lo que sucedió de ahí en adelante. La renuncia del ministro de Trabajo, un hombre ligado al sindicalismo y a empleados de comercio. Luego, la discusión franca con todos los sindicatos, que nos llevó a buen puerto, y encima a eso le sumamos un paquete de leyes que atentó contra todos los habitantes, logró también que los intendentes más importantes, que son los de Río Grande, el radical de la línea Forja, que también es del Frente para la Victoria, Meleya, y Walter Woto, que es la Cámpora del intendente de Ushuaia, rompieron automáticamente las relaciones, hasta en términos institucionales, con Roxana Bertone. O sea, no solamente es una crisis que la podemos llevar al plano de lo gremial, sino también es una crisis político-institucional, porque atenta contra todos los estamentos del Estado y contra todos los tipos de Estado que existen en la provincia. No solamente el Estado central, el Estado provincial, sino también los Estados municipales. O sea, existe toda una cuestión que se fue generando, y en vez de ir logrando aliados, lo que fue hacer es mantenerse una postura dura. Ahora, pero discúlpame que te interrumpa, pero ahora, recién hacía un repaso de lo político, ahora el repaso desde los hechos. Recién relataste las medidas antipopulares que tomó. Después el pedido de ayuda al gobierno nacional desde los fondos, después el rechazo de dialogar con los trabajadores, después la detención de 5 dirigentes estatales. Parece como mucho para alguien que recién asume. Lo que nosotros tenemos claro, que en esta última semana quedó demostrado de que las complicidades y los aparatos todavía siguen fuertes. Ejemplo, lo único que la sostiene es la banca que tiene por parte del gobierno nacional. Desde el día 1, Frigerio, Bullrich y Teatas fueron sostén y pilares de Roxana Bertone en esto. No pudimos lograr en 70 días la intervención del gobierno nacional. Mirá que hubo intervenciones por parte de la iglesia, Monseñor Casareto nos recibió, a la Asociación Trabajadores del Estado, por una gestión que realizó el compañero Carlos Cúter. Pudimos lograr eso, pudimos llegar a comunicarnos hasta de forma telefónica con el ministro de Trabajo, pudimos lograr hacerles llegar los planteos, tuvimos el recibido de la nota y el reclamo del Papa Francisco. Ahora, lo que no pudimos hacer es lograr que la gobernadora nos genere una mesa de diálogo, y mucho menos que el gobierno nacional interceda como para poder mediar en este conflicto. O sea que vemos esa complicidad, y como broche de oro vimos que un día miércoles la gobernadora ocupa el quinto lugar del listado que propone el justicialismo a nivel nacional, que lidera a Gioja, y el día jueves puede lucirse ella como para poder explicar de forma falaz y mentirosa todo lo que está sucediendo en la provincia en TN. O sea que son cosas y contrariedades que solamente la gobernadora puede entender, pero son también elementos que ella utiliza como para poder salir de esto y y no poder generar esa mesa de diálogo. El... Al día de la fecha, ayer hubo una marcha multitudinaria y sin exagerar y sin ponerle condimentos, marcharon más de 7.000 personas en la localidad de Ushuaia, que fue la marcha de las antorchas, uh-huh. que se genera cada 15 días los días viernes. Uh-huh. Ayer fue increíble. Ahora, estas marchas, estas movilizaciones, ¿puede ser que sea histórico en Tierra del Fuego? Y la verdad que es una ciudad... Pero histórico en el buen sentido de la palabra, digamos, de sí. no que en los últimos años, de en décadas, ¿no es cierto? Exactamente. Vos bien mencionabas, es una provincia joven, 1994. Uh-huh. El hecho fortuito que tuvimos en ese momento fue la muerte de Víctor Choque. Sí, claro. Que claro. fue producto de movilizaciones por parte de paquetes de ajuste que estaba realizando el gobierno provincial. Hoy, después de eso, pasaron muchos años y tenemos hoy movilizaciones que también son ejemplos de la unidad que existe en la provincia. Esa argumenta que la provincia está funcionando normalmente, que hay clases, que las cosas se dan de forma normal, que no existe ningún tipo de crisis. La verdad que se movilicen en Ushuaia con mucho frío, con temperaturas bajo cero en esta época, con nieve, más sí, de 7.000 personas, y la verdad que es una alerta roja que tiene el gobierno como para poder entender de que tiene que estar a la altura de las circunstancias, pero hasta el día de hoy no ha habido, solamente proponen mesas técnicas para tratar temas específicos, puntos, a lo cual ATE no las rechaza, sino que se sienta a discutir, pero sin olvidarse que hay un paquete de reclamos que nosotros vamos a seguir manteniendo hasta el último día. La última de mi parte, con esta enumeración de hechos y de medidas, de hechos de populares que se han llevado a cabo en contra de las medidas que tomó, me estoy cayendo de la silla, por eso me interrumpo y me caí de la silla, de hecho. Con todos estos hechos y situaciones que se fueron dando en estos últimos dos meses, podría decirse, o por lo menos lo que se ve desde acá, desde lejos, es que Rosana Bertone es la mejor discípula del gobierno de Macri, habiendo asumido no solo como por parte del Frente para la Victoria, sino como kirchnerista de la Cámpora. Y la verdad que sí. Digamos, todas estas situaciones no pasaron en ninguna otra provincia de manera tan tajante, con tantos recortes y con medidas tan antipopulares. Exactamente, sí. Para mí, la verdad que nos sorprende a nosotros que con un paquete de medidas que afectan sensiblemente a la comunidad en su conjunto, el gobierno nacional le dio algunas directivas, porque eso se hizo público cuando asistieron el día 1 de abril a la provincia de Tierra del Fuego el ministro de Transporte y Vivienda, Frigerio, y también asistió el ministro de Educación, Bullrich. Con 30 días en ese momento sin clases, Bullrich no fue capaz de recibir y atender a los docentes para poder entender su reclamo. Luego de eso también Frigerio mandó un funcionario de tercera o cuarta línea para poder escuchar, pero sin hacerse cargo y poder dar una respuesta concreta a los trabajadores. O sea que existe una receta, y me parece que esa receta se está aplicando a modo de laboratorio en la provincia de Tierra del Fuego. Eso es lo que nosotros entendemos a nivel nacional de lo que está sucediendo. Uh-huh. Porque fue muy violento y muy brusco. El gobierno de Mauricio Macri, las primeras medidas que toma fue despedirte 11.000 trabajadores en el Estado Nacional. Sí, sí, sí. O sea que fue de forma brusca, no es que se analizó caso por caso, vimos y revisamos los legajos de los compañeros. No, fue una cuestión de un día para otro, a finales del mes de marzo, se rescindió más de 8.000 contratos en el Estado Nacional con compañeros que tenían antigüedad de 12, 13 años. Bueno, la misma receta aplicó Roxana Bertone. De un día para otro, un paquete de leyes que afectaron sensiblemente a todos los trabajadores estatales y a la población en su conjunto. O sea que, digamos nosotros de esta forma, recién arrancan en la gestión, no pasaron más de 4 meses, y la verdad que se viene sosteniendo en el tiempo, y para nosotros es preocupante. Lo que sí podemos decir hoy, Federico, es que los trabajadores de la Tierra del Fuego no están a la en la trinchera, como se dice en términos vulgares, ni tampoco están en la resistencia. Me parece que hubo una reacción inmediata por parte del movimiento obrero y pasaron a la ofensiva. Uh-huh. Están en la ofensiva, están proponiendo siempre, discutiendo en las asambleas, están yendo sector por sector, están convocando, ganándole la conciencia a los compañeros como para poder ir multiplicándose en la lucha. Y todo esto se ve reflejado que hasta el día de hoy eso no se ha debilitado. Ahora, lo que sí sabemos que en la última marcha la TV pública pudo asistir y presenciar y filmar, lo cual los compañeros de Casa Tierra en Fuego ya nos estuvieron pasando imágenes de lo que se fue mostrando. Ahora, tuvo 2 semanas Canal 13 y TN, solamente pudo sentarse en la mesa de TN la gobernadora y no se pudo escuchar a los trabajadores. Entonces, hay un esquema, hay algo planificado, hay algo bien orquestado, y la idea que la complicidad que tiene Roxana Bertone con Mauricio Macri ya es más que evidente. Ahora, eso sí tiene que ser una alerta para todos los sindicatos y todo el movimiento obrero de cómo se van a venir estos 4 años uh-huh. de ajuste. Bueno, Darío, te agradecemos esta comunicación y bueno, sí, seguimos atentos a lo que ocurra en Tierra del Fuego. Muchas gracias. Bueno, te agradezco a vos. Hasta chau, luego. Era Darío Orellano, entonces, con él conversábamos sobre la situación que vive la provincia de Tierra del Fuego.